Buenos días, bienvenido a la Caja de Música. En este podcast le hablaré sobre la lista de ganadores de los MTV Video Music Awards de 2019, con motivo de repaso ya que en breve se celebrarán los MTV EMA Awards y así podremos ver si los ganadores de los primeros premios siguen cosechando éxito. En la categoría Mejor Video de Vanguardia, la ganadora fue Missy Elliott, y en Video del Año fue Taylor Swift con You Need to Calm Down. Ariana Grande se proclamó en estos premios como Artista del Año y en cuanto a Canción del Año, el premio se lo llevó la colaboración entre Lil Nas y Billy Ray Cyrus, Old Town Road. Billie Eilish ganó en la categoría de Mejor Artista Nuevo y en la de Artista con Más Proyección del Año. Por otro lado, Señorita de Camila Cabello y Shawn Mendes ganó como Mejor Colaboración y Mejor Producción de Vídeo. En la categoría de Canción del Verano ganó Boyfriend de Ariana Grande y Social House. Ahora vamos con los premios a mejores vídeos. Como mejor vídeo pop se declaró vencedor a Sucker de los Jonas Brothers. Con altura de Rosalía y J Balvin se hizo con el premio a mejor vídeo latino y a mejor coreografía. Cardi B ganó con Money la categoría de mejor vídeo hip hop y en cuanto al mejor vídeo de R&B, fue Normani con Waves quien se lleva el premio. Para terminar, BTS ganó la categoría de Mejor Grupo y Mejor Video K-Pop con Boy With Love, una colaboración con Halsey. En los EMA Awards se volverán a escuchar nombres como Billie Eilish, la cual ha sido nominada con Bad Guy a Mejor Video y a Mejor Canción, y lo mismo sucede con Altura de Rosalía, que ha sido nominada a Mejor Video y Mejor Colaboración. Por otro lado, escucharemos otros nombres como Lana del Rey, nominada a Mejor Artista Alternativo, y Lola Índigo, nominada a Mejor Artista Local Español. Gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo programa.